Buenas tardes, Alicia, ¿cómo le va? Sí, estuvimos el día viernes pasado en Mar del Plata junto con los consejeros escolares y con la inspectora EUGI. Bueno, hubo una reunión de todas las áreas en lo que hace el consejo escolar, el SAE, en los cuales nos instan a seguir trabajando igual, ¿sí? Estar encima de lo que es el menú para que sea bueno en calidad y en cantidad. En lo que hace a transporte, bueno, siempre al principio de año es el problema, durante 20, 30 días hasta que nos acomodamos a los precios y a los pedidos. No tanto ya se está trabajando, pero bueno, hubo una muy buena predisposición del director Acebal de llegar a un acuerdo lo más rápido posible entre ellos y los propietarios de los autos. Después, el tema fue el tema obras. Olavarría pidió para un plan de obras cuatro salas nuevas, dos salas para la escuela 22, donde funciona la SB7, y dos salas nuevas para la escuela 24, donde funciona la SB6, para que en el 2012 puedan continuar ahí. Después hubo, bueno, era el tema riesgo de como inicio, gracias a Dios, Olavarría hasta ahora no tiene, uno dice hasta ahora porque siempre hay imponderables, así que bueno, pero hasta ahora estamos bien, gracias a Dios. Hemos solicitado tres cargos antes de empezar la clase, así que fueron dados. Si Dios quiere, creemos que en unos 5 días, 7 días, estaremos con la cobertura de esos cargos de auxiliares. Así que bien, por suerte muy, muy positiva. Bien, respecto del SAE, poner acento en el menú y siempre con los mismos valores, ¿o hablaron de un incremento? No. Ya hay cuatro pesos para lo que es este comedor y 1,60 para lo que es el DMC, que antes era de 3 pesos y de 1 peso. Así que bueno, si Dios quiere, nuestra idea es seguir mejorando, tanto en calidad como en cantidad, y tenemos la posibilidad tal vez de incorporar algunos insumos nuevos, que veremos cuáles son, porque por ahí uno piensa una cosa y no tiene cierta aceptación por los chicos, ¿no es cierto? Así que bueno, de a poco iremos mejorando. Bien, con respecto al transporte, bueno, 30 días, si se tomarán 30 días para que todo se ponga en marcha, no se llega al comienzo del ciclo lectivo. En ese sentido, usted habló de una predisposición para apurar los trámites. ¿Estará esto listo para los primeros días de marzo? Esperamos que sí. Nosotros estamos elevando en el término de 3-4 días la prensa nuestra con todos los viajes, ellos lo van a estudiar. Seguramente nos van a citar allá después para ver bien con los mapas y con los kilómetros. Y siempre esto se demora. No tanto eso, ya lo estamos trabajando desde diciembre con las inspectoras de las escuelas, viendo a quién le corresponde y a quién no. Siempre es un tema complejo que nos lleva unos cuantos días y siempre en marzo esto se está definiendo. Bien, y con respecto a las obras de las cuales usted da cuenta, ¿hay algún plazo para que esto se licite, la escuela 22 y la 24? No, esto fue un pedido para que ellos lo incluyan en el nuevo plan de obras. Nosotros estamos firmando el contrato de las cuatro obras nuevas, si Dios quiere, acá el próximo martes, en la sede del Consejo Escolar, que son la escuela Media 11, que es ahí sobre la avenida Itusengó. Estamos firmando el contrato también del Instituto número 47, de Jardín 919 y de los sanitarios de la Escuela Técnica 2, que ese fue el plan de obra que se licitó hace más o menos 30 días y que en los cuatro casos ganó una empresa que se llama Exibil, que tiene sede en Quilmes. Así que si Dios quiere, el martes estamos firmando y ya estamos más todo a la plata para que la empresa en unos 15 días comience con las obras. Bien, Cusato, le agradecemos por hoy, por supuesto, que estaremos conversando porque estos temas son bien sensibles, sobre todo cuando ya todo se pone en marcha en el marco de las escuelas. Gracias. No, Alicia, por favor. Buenas tardes.